que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El director de God of War quiere revivir Golden Sun. Cory Balrog, a cargo del último videojuego de rol, se ofreció a trabajar con Nintendo para resucitar una de sus antiguas franquicias. Se trata de una saga RPG estrenada por la compañía en 2001 para su Game Boy Advance. Un año más tarde, tuvo una segunda entrega que terminó consolidándolo como una de las mejores del género. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.